Hola, estamos en la segunda misión del noticiero de APP con Pablo, Maggie y Lari. Los saludamos y les contamos que hoy, más que nada, nos vamos a ocupar del evento del 4 de junio que hizo APP con otras organizaciones, Ave Fénix, el CEP, y que se trató de hacer un modelo penitenciario alternativo en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Ahí hablaron Adrián Martín, Ana Carolina Gailard, Elsa Porta y Mariano Gutiérrez. Y también contamos la presencia de Mario Juliano y Rolando Arbezún, que fue director del Centro Punta de Rieles de Montevideo, Uruguay. Bueno, de ahí tenemos, por lo pronto, creo que un tercio de los oradores los tenemos en el programa de hoy, así que es un programa que promete, me parece. Sí. Ah, y me olvidé que estuvo el grupo de teatro Salvatablas amenizando la reunión del 4, y también vamos a comentar un poco la marcha del 3 de junio, ni una menos. Estamos copados por esos temas en esta edición. Muy bien, también colaboraron con la producción del documento que presentó APP en el Congreso, la organización Nuevo Concepto Penal. Habíamos dicho, ¿no? Ave Fénix, Andes y el CEP representado por Elsa Porta, quien fue también oradora en este acto que se realizó allí en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a empezar con la primera entrevista, ¿no? Claro, ahora vamos a tener a Mariano Gutiérrez, compañero de APP, que también participó del evento como orador y va a comentar justamente sobre el evento en sí, sobre las relaciones entre estos modelos penitenciarios alternativos, que también va a dar pie quizás a lo de Punta de Rieles y la experiencia que con más detalle nos va a contar Rolando Robesún más tarde. Así que vamos a eso. Bueno, acá estamos con Mariano Gutiérrez que nos va a estar contando sobre el evento que organizó APP en el Congreso en el 4 de junio hacia un modelo penal alternativo. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Mariano, ¿cómo estás? Te vamos a hacer unas preguntas sobre básicamente cuáles fueron las propuestas principales, las ideas fuerzas que se mencionaron en el proyecto, qué organizaciones participaron y bueno, si podés contar un poquito cómo fue el evento. Bueno, te cuento una cosa, una de las preguntas lleva a la otra, porque participaron en realidad en la gestación de estas ideas muchos grupos que militan en las cárceles o que conocen la cárcel desde distintos lugares, desde educadores hasta ONGs, chicas que se meten y tratan de hacer innovaciones, talleres, de alguna manera revertir toda esa lógica degradatoria que hay sobre los presos. Gente que fuimos conociendo en estos años a lo largo de la trayectoria de APP y que invitamos a un workshop, a un taller para poner un hilo conductor común a todas esas ideas. Entonces, el resultado final es algo que llamamos un modelo penitenciario alternativo, pero que junta en realidad ideas clásicas de cómo debería ser la cárcel que nunca se cumplió. Hasta innovaciones, digamos, históricas respecto de la tradición institucional de lo penitenciario. Por ejemplo, uno de los grandes problemas de lo penitenciario, que además tiene que ver con su resistencia a cualquier intento de reforma, es la de que todo lo penitenciario, el mundo penitenciario es totalizante, y el preso cuando entra ahí está administrado totalmente y en el 100% de su tiempo por el mundo penitenciario. Es decir, todos sus derechos sociales, todos sus derechos humanos, son los más básicos, pasan a ser reconsiderados en clave de beneficios que el servicio penitenciario puede administrar discrecionalmente conforme a su supuesto objetivo de tratamiento resocializador. Tratamiento que obviamente ha fracasado porque no, había un criminólogo famoso que decía, no se puede jugar a nadie, no se puede enseñar a nadie a jugar al fútbol en un ascensor. Entonces, es obvio que con ese tipo de modelo es imposible enseñar a alguien a vivir en libertad. Entonces siempre está esta idea de que en realidad las cárceles deberían replicar lo más posible la vida en libertad para que sean procesos de asunción de responsabilidad. Incluso está disfrazada en el discurso penitenciario, pero nunca se cumple. Y tampoco hay ideas muy claras de cómo hacerla o cómo se podría hacer para hacer cumplirla. Y históricamente el aspecto el punto garantista y crítico de los sistemas penales, lo que suele hacer frente a esto es denunciar, nada más denunciar abusos, denunciar la violencia institucional, tratar de ponerle un freno a las peores manifestaciones del sistema, pero no propone un cambio, no sabe a dónde dar una receta, hacia dónde debería cambiar la institución para que sea menos violenta, para que sea menos destructiva de la subjetividad, para que se amen todos estos problemas que venimos de estar. Ese tratamiento verdaderamente no sea destructivo de las trayectorias sociales, sino constructivo. Entonces, yo digo que esto tiene muchas fuentes de inspiración, algunas son estas ideas clásicas, pero otras son, por ejemplo, el proceso que se puso en marcha desde el año 2006 en adelante con la nueva ley de educación, donde se formó a cientos de docentes en todo el interior del país para que, digamos, se vean a sí mismos como docentes en contextos de encierro, no haciendo una función penitenciaria, sino haciendo una función educativa, para que dependan del Ministerio de Educación y de las agencias educativas y para que tengan un objetivo puramente educativo. Entonces ahí los docentes empezaron a disputarle espacios y lógicas al servicio penitenciario, y en algunos casos con mucho éxito. Entonces eso fue una de las fuentes de inspiración, y yo me preguntaba qué pasaría si se avanzara de una manera similar en todas las áreas de los derechos sociales, en el trabajo, en la salud pública. Y efectivamente, unos años después, cuando empezó a pincharse el impulso de educación, empezó a aparecer el impulso sobre la cuestión del trabajo. Empezaron a avanzar las ideas de regular el mundo del trabajo de los privados de libertad de una manera similar y con derechos más o menos a la altura de los derechos laborales comunes, ¿no? Y final, yo creo que el próximo gran impulso tendría que ser la invasión, por así decirlo, de la mirada de la salud pública hacia el interior de las cárceles, tanto en cuestiones de salud mental, por ejemplo adicciones, como en cuestiones de salud pública en general, enfermedades, tuberculosis, HIV, enfermedades muy importantes que forman parte de un problema social total. Entonces, esta mirada implica cortar con esa idea de que el muro ese de piedra, además es un muro real, es un muro cultural, que no lo es, digamos, la cultura de la destrucción que se genera en la cárcel vuelve a la sociedad. Bueno, como ese muro en realidad no es tal, también dejemos de respetarlo aquellos que luchamos por procesos sociales de inclusión y avancemos por sobre ese muro, volvamos, sabemos que es poroso, invadámoslo con esta nueva mirada de la inclusión y de procesos sociales de inclusión. Entonces la clave es darle continuidad a esos procesos sociales de inclusión, a esas trayectorias inclusivas, que no se paren con respeto o con temor ante las botas del penitenciario que les pone una mano hacia la puerta, porque eso, los muros de piedra hoy, y con estas tecnologías nuevas, ya no sirven para nada. Son nada más para contener una parte del cuerpo de la persona que está ahí fijada, pero la porosidad ya está en marcha, digamos, con las nuevas tecnologías de la comunicación, con la desterritorialización de las relaciones sociales. Los muros ya son porosos. El problema es si vamos a aprovechar ese proceso para lograr la transformación que queremos, o vamos a dejar que lo aprovechen los demás, aquellos que lo que buscan es simplemente imprimir la autoridad, controlar, en todo caso defender ciertos mercados ilegales que se generan al amparo de estas instituciones penitenciarias. Bueno, creo que en definitiva es una lucha contra la violencia institucional, pero que va más allá de la denuncia, pasa por el lado de comprender que la violencia institucional no es un defecto de las instituciones penitenciarias, sino que está asegurada por su misma lógica y por el discurso correccional tratamental, por esta idea de que los derechos son beneficios que se pueden distribuir discrecionalmente. Entonces, creo que desarmar ese complejo de la violencia institucional es invertir ese discurso, convertirlo en un discurso de derechos, pero a diferencia de lo que se ha hecho tradicionalmente, no solo de garantías individuales, sino de derechos sociales, de derechos colectivos, digamos, crear un sujeto social y político allí donde todos los procesos penitenciarios lo que hacen es negarlo. Esa es nuestra idea general. Después, si quieren, les cuento fórmulas más concretas, porque hasta ahora ha parecido todo bastante abstracto, ¿no? Sí. ¿Nos podrías contar alguna propuesta concreta? Claro, bueno, por eso le digo, hay algunas que son muy tradicionales y básicas, como, digamos, no seguir el modelo de esas megalópolis carcelarias, de esas cárceles de 2.000, 3.000 personas, que entre otras cosas ayudan al clientelismo y a la opacidad, a la corrupción penitenciaria, sino que sean cárceles más pequeñas, a la vez que esas cárceles estén abiertas a la comunidad, en el sentido de que haya mecanismos efectivos por el cual la comunidad conozca lo que pasa dentro de la cárcel. El mecanismo puede ser de justicia restaurativa, de mediación, de integración de distintos tipos. Respecto de las áreas de los derechos sociales, es decir, de lo que hace a la salud, al trabajo y a la educación, que dejen por completo estar bajo de la órbita del servicio penitenciario y sean parte de los objetivos políticos de las áreas de promoción de esos derechos sociales. El problema del trabajo en las cárceles como un problema del Ministerio de Trabajo y de las políticas laborales, el problema de la salud en las cárceles como un problema de salud pública y por lo tanto de los ministerios que se encargan de eso, y el problema de la educación como un problema educativo y por lo tanto de los ministerios que se encargan de eso. Esto para que sea posible, y además para que la cárcel termine de salir de esa lógica tratamental, disciplinaria, autoritaria, es necesario desmilitarizar el servicio penitenciario, o mejor aún, reemplazarlo por un cuerpo civil no militarizado, que hemos visto que en otros lados funciona, que es un cuerpo que se parece más a una estructura de trabajadores sociales, por ejemplo, de operadores sociales de distinto tipo, que de un cuerpo militar que administra hasta el más mínimo detalle de la cárcel. Lo que no quiere decir que seguramente en algunas cárceles necesites un cuerpo de seguridad, pero que sea ajeno a la administración penitenciaria, que trabaje exclusivamente sobre la seguridad perimetral o situaciones críticas de seguridad interna para lo cual sea llamado. No que la lógica militar gobierne la cotidianidad de las cárceles, sino que sea al contrario la excepción. Entonces, el tamaño de las unidades, la cercanía, la facilidad de traslados, amplios horarios de visitas de los familiares, porque eso hace a la revinculación fuerte del privado de libertad con su familia, y eso genera procesos de corresponsabilización, es decir, de que la familia, al no cortar ese vínculo, se haga más cargo del problema del privado de libertad, y el privado de libertad, al no cortar ese vínculo y teniendo verdadero acceso efectivo, por ejemplo, al trabajo, pudiera también responder y ayudar a mantener a su familia con su propio trabajo, por ejemplo. Otra cosa muy interesante que vimos en algunos lugares, en la experiencia de Punta Arenas en Uruguay, es que la vida interna de la institución, durante el día por lo menos, se maneja en absoluta libertad. Es decir, no es que vos vivís en un pabellón y que excepcionalmente en cierto horario te dejan salir al recreo, hacer gimnasia o jugar un partido de fútbol, sino a la inversa, que en tanto no haya problemas de seguridad, todos pueden circular libremente por todo, y eso hace, y además se fomenta el emprendedorismo, que cada uno se busque su trabajo, sea en relación de dependencia o propio, y la misma vida activa de los internos hacia el interior del penal genera el mercado para ese mismo trabajo, porque los familiares pueden comprarle a los otros presos sus productos, los mismos privados de libertad lo hacen con sus compañeros, y a veces incluso fomentar el intercambio entre lo que se produce dentro del penal con lo que necesitan las comunidades. Por ejemplo, lo que vimos también en Uruguay es que hay muchas bloqueras, hay muchas empresas de los mismos privados de libertad dentro que producen bloques de cemento, y en general se lo venden a las cooperativas de vivienda de los barrios cercanos a la cárcel. Entonces se genera un ciclo económico muy interesante, por el cual la cooperativa puede comprar ladrillos un poco más baratos, y se genera trabajo también para el privado de libertad, un trabajo que redunda en una acción positiva para la comunidad exterior. Entonces, hay un montón de estos procesos sociales positivos que se pueden poner en marcha, digamos, que todo este cambio que antes relaté, que parece un poco abstracto, en el fondo tiene acciones muy concretas, como esta que les acabo de relatar. Después también está el desafío no solo de imaginar ese modelo alternativo, sino también cómo hacer ese traspaso, ese control totalizante que tiene la agencia de seguridad, a que sea solo en las funciones de seguridad específicas, sino en la administración general. ¿Cómo hacer con todas esas personas que se dedican de este modo y de esta manera, y ver cómo pueden seguir trabajando o no en un modelo alternativo? Digamos, los procesos sociales o políticos por los cuales se puede llegar a ese modelo, viste, depende de cada contexto, no es fácil adivinar, ahí son aguas pantanosas, pero yo creo que sería muy difícil lograrlo con los servicios penitenciarios actuales, porque en general son servicios penitenciarios con mucha tradición y mucha cancha para acostumbrarse a los cambios cosméticos, es decir, que los invaden con una nueva retórica de cómo deberían ser las cosas, igual que la policía, y los tipos tienen toda una tradición institucional de cómo hacer para que la gilada, entre comillas, compremos que hay algún tipo de cambio y nos presentan un discurso estable y mantener las viejas prácticas siempre, que son en definitiva las que mantienen su poder, las que mantienen los mercados ilegales. Entonces es muy difícil tratar un cambio así con una institución que ya tenga mucha tradición, que ya sea muy fuerte, que se haya ganado históricamente el temor de otras instituciones y que le hayan respetado esos límites de no pasar por el muro, salvo en la medida en que yo te lo permita y bajo mis condiciones. Yo creo que si hay una posibilidad de empezar con el modelo así, directamente hay que empezarlo con otro tipo de organización burocrática, o sea, la del servicio penitenciario. Una de las cosas más llamativas de la propuesta, que a algunos les llama mucho la atención, es que proponemos cambiar la órbita del ministerio de donde funcionan los penales, que pasen a cultura o desarrollo social. Eso es más que nada dos cosas: una cosa simbólica, podría no ser así de todas maneras y pensarse el funcionamiento del penal, porque de última está en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí se llama de la órbita penitenciaria de esa área de gobierno, porque si se lo seguimos entregando al servicio penitenciario, la lógica va a seguir siendo la misma. Entonces, sí pensar un cuerpo burocrático específico y especialmente formado con esta nueva cabeza y con el objetivo de estas nuevas prácticas. Eso creo que sería una de las condiciones de posibilidad para intentarlo. Otra más difícil de responder es, en este momento político, donde hay tanto auge de reclamos de castigo, donde con cualquier caso resonante te tiran una política de seguridad que no sea de respuesta simbólica de mano dura, sino que trate de hacer algo a largo plazo, no represivo, preventivo, etcétera, en un momento político así tan delicado, ¿cómo se va a obtener una respuesta de estas que no son, digamos, las que le prestan el oído a los que piden que la gente se pudra en la cárcel, sino que al contrario, lo que plantean es que la gente se reconstruya en la cárcel? Claro, sale uno en libertad y al primer crimen que cometa, aunque hayan pasado 5.000 por la institución, probablemente con esa noticia te puedan tirar todo el proyecto abajo. Entonces, esa es otra dificultad política: ¿cómo hacer para tener la espalda política suficiente para aguantar esas crisis? En el caso uruguayo fue por un consenso político de todas las fuerzas, que después se fue resquebrajando, pero le dio un impulso muy fuerte al inicio del proyecto. Y por otro lado, porque el proyecto pudo demostrar tener muchas mejores tasas de no reincidencia, por decirlo así, que la cárcel tradicional. Entonces, hay condiciones políticas muy específicas que lo permitieron, pero se puede empezar a ensayar, a lo mejor en lugares que no estén tan a la vista de la opinión pública, que no sean tan sensibles políticamente, y cuando empiece a dar sus frutos, empezar a expandirlo. Esa podría ser una de las estrategias políticas como empezar a instalar el modelo. Te hago una pregunta respecto de políticas postpenitenciarias. ¿Hay alguna propuesta concreta? Sí, ese es otro de los puntos fuertes que se mencionó mucho. Hasta ahora, lo que ocurre en la mayoría de las provincias, de los circuitos penitenciarios o judiciales del país, es que una vez que el preso sale en libertad, a veces en horarios de madrugada inverosímiles, tiene que tomarse el tren hasta la casa y ya está. Si es que tiene casa, si es que tiene familia, a veces ni siquiera eso. Y nadie más se encarga. Le piden que vaya una vez por mes a firmar patronatos liberados en caso de que sea libertad condicional, y no mucho más que eso. Y eso es un gran impacto que se produce incluso en eso, en los presos que lograron dentro de la cárcel meterse en procesos sociales inclusivos, positivos, que parecían darle alguna esperanza. El golpe con la realidad externa, que vuelve a ser el de la exclusión en general, el de la misma exclusión que explica trayectorias asignadas por la violencia, y que a partir de eso puede explicar también por qué terminan en la cárcel. El golpe vuelve a ser el mismo, vuelve al mismo lugar y a veces peor, porque la marca de haber pasado por la institución penitenciaria te cierra muchas puertas institucionales, digamos, legítimas. Entonces, uno de los puntos fuertes sería, como yo les advertí al principio, pensar en la continuidad, también sería pensar en la continuidad entre esas trayectorias sociales iniciadas, por ejemplo, adentro del penal y el afuera. Por ejemplo, si iniciaste un proceso de educación, si ese proceso de educación es formal, está homologado con los procesos de educación normal, equivale a cualquier año, vos podés seguir tu proceso educativo una vez que ingreses. Si tenés un trabajo, se trata de que por alguna institución consigas un trabajo similar o que continúes con el mismo, aunque eso implique ir volviendo al penal para solo para laburar, pero que continúes con el mismo hasta que puedas insertarte en otro lugar laboralmente de forma exitosa. Es decir, hay que pensar eso, la continuidad entre esas políticas sociales inclusivas de la dentro y de la afuera. Y para eso se necesita tal vez una institución mucho más amplia, extensa, y que se tome el trabajo con otra mirada que lo que es tradicionalmente el patronato de liberados, que es una mirada muy asistencialista, muy además dependiendo de, digamos, de cierta concepción ética privada de la ayuda al otro, pero no está pensado desde la política pública y desde la política pública de la inclusión, que requiere en este caso asegurar la continuidad de esos procesos sociales inclusivos. Mariano, Larisa te habla. Mariano, ¿cómo estás? ¿Bien? Sabes que lo que estabas mencionando recién, nosotros lo vivimos como experiencia hace poco, entrevistando a algunas cooperativas de personas liberadas y también de aquellas privadas de libertad que tienen salidas transitorias y libertad condicional, que comienzan de alguna forma a relacionarse con las cooperativas dentro de las cárceles, y cuando salen lo sienten su lugar de pertenencia. Hasta por ejemplo Liliana Cabrera de Yo No Fui nos dice que para ella es su familia, y de alguna forma se siguen relacionando con ese trabajo y con ese círculo de relaciones fuera de la cárcel, y muchos hasta incluso consiguen trabajos no tan precarizados como es lo que le da la cooperativa, pero así todo lo que nos dicen es que esto es muy a pulmón, que ellos lo hacen sin ayuda del Estado, sin ayuda del patronato de liberados, que les cuesta mucho, pero que así todo tiene una experiencia positiva en ellos. Claro, es que yo creo que el camino es no pensar estos cambios desde la academia, como tradicionalmente ha sido pensado en el mundo del derecho, que en general tiene un pésimo análisis sociológico de las condiciones de posibilidad y político, histórico. El pensamiento liberal que nos inculca en la Facultad de Derecho anula todos esos otros análisis. Es toda una cuestión de tener la buena ley y las personas van a actuar como buenas personas, porque en el fondo todos somos buenas personas, no hay historia, no hay procesos. Bueno, lo que hay que ver para mí es invertir ese tipo de pensamiento para pensar las reformas, y al contrario, ver esas experiencias que sí están funcionando, que son muy interesantes, y empezar a darles un impulso desde lo institucional y desde lo legal. Es decir, en vez de decir qué es lo que tendría que hacer los demás para que esto funcione, ver qué es lo que estamos haciendo ellos, nosotros, todos los que están interesados en esto, y qué funciona, y a partir de ahí decir esto es un cambio posible muy interesante. El cooperativismo y ese tipo de empresas cooperativas que se generan adentro y afuera de la cárcel es un cambio, tipo de cambio muy interesante, y un tipo de forma de asegurar esa continuidad de las trayectorias sociales laborales, la inserción positiva en el mundo de la afuera. Entonces, ¿qué marco legal y qué política institucional tendríamos que pensar para reforzar este movimiento y para apoyarlo y fomentarlo desde el Estado? O sea, esa para mí debería ser la forma de pensar la reforma, y no como en general la pensamos, que es a partir de una idea y de luego cómo forzar la realidad hacia esa idea. Esto es, a partir de una realidad que nos parece positiva, desde este punto de vista de la inclusión, cómo ayudarla y fomentarla desde lo legal, desde lo institucional, y qué estrategia política también tener para darle más apoyo, para que crezca, para que se convierta en un nuevo paradigma, para que sea revolucionaria. Esa, para mí, hay que invertir la forma en que tradicionalmente pensamos las reformas. Hay que partir de las prácticas que se están dando, porque son las que han demostrado que hay condiciones de posibilidad para que eso se dé, y fomentar ese tipo de prácticas, al revés de y encontrarles un hilo común y darles un sentido que además las haga vendible en el mundo jurídico, etcétera, y en el político. Pero al revés de lo que en general hemos hecho, que es imaginar en los claustros una idea y después tratar de imprimirla a fondo en la realidad, y después la realidad no funciona, pero eso va a ser culpa de la realidad y no de nosotros. Bueno, Mariano, creo que fuiste muy claro. Te agradecemos un montón la participación. Igual, una última pregunta, que me queda la duda en realidad. ¿Las cárceles, así como están, no serían el lugar ideal para implementar esta reforma? Pero por otro lado, la idea, tengo entendido, no es construir más cárceles, claramente. Claro. ¿Cómo? No, esta lucha va en paralelo y para mí no se contradice para nada con la lucha por evitar que siga creciendo el sistema penal, incluso por reducirlo. De hecho, que ese es uno de los argumentos de una especie del abolicionismo naif. Sí, porque te van a correr por ahí. Claro, el abolicionismo naif te dice, bueno, si vos mejorás la cárcel, la legitimás, si eso permite que crezca, lo cual es mentira. En los lugares donde peores están las cárceles, donde más inhumanas son, es donde más cárceles hay. Y los lugares donde más humanos son, es donde menos hay, porque eso viene acompañado de todo un cambio institucional, de cómo tratar la conflictividad, de cómo no penalizarla, tanto en las cárceles como en los hechos penales que no queremos que lleguen a la cárcel, o como los hechos conflictivos que no queremos que sean penales. Entonces, digamos, no va por ese lado. Entonces, podríamos pensar, bueno, si una cárcel es irrecuperable desde esta lógica, podríamos abrir solo una cárcel a cambio de que se derrumbe la vieja. Pero más allá de eso, es interesante, yo también pensaría en abstracto, que sería imposible un nuevo tipo de prisión de esta lógica inclusiva y no excluyente y no militarizada en una cárcel tradicional, que son barracas, pabellones, está todo pensado de sí, no son una especie de de depósito, entre una mezcla entre el depósito y el panóptico. Sin embargo, en la experiencia de Punta de Rieles en Uruguay y otras parecidas nos demuestra que se puede resignificar una vieja cárcel que fue pensada con las peores condiciones y con los peores objetivos, y simplemente a partir de determinados gestos y de tener una cabeza piola y firme en qué objetivo querés llegar, se va convirtiendo sola en este otro tipo de forma de prisión, ¿no? Y digo prisión, encarcelamiento, porque seguimos atravesados por el problema del encarcelamiento, y eso no hay que negarlo. Es decir, no se trata de mentir a nosotros mismos y dejar de decir que esto es cárcel y dejar de luchar contra las cárceles. Eso está perfecto, y esto sigue siendo cárceles. El problema es que ya están, y hasta ahora hemos perdido en los últimos 30 años la batalla por reducirlas. Por lo menos la estrategia que hemos tomado de denunciarlas permanentemente no parece haber servido. Entonces, mientras luchamos por reducirlas, hay que pensar nuevas estrategias para lograr eso, porque hasta ahora no están dando resultado, también transformarlas en algo menos malo. No creo que sean en absoluto contradictorias una cosa con la otra. Repito, la experiencia nos demuestra que eso es un argumento que piensa la realidad a partir de las ideas y no las ideas a partir de la realidad, que es lo que yo estaba proponiendo. Porque en las ideas nos parece contradictorio, pero si vos analizás la realidad empírica, histórica de otros países, te das cuenta que no solo no es contradictorio, sino que vienen de la mano. La humanización de las cárceles, el control de la violencia institucional en las cárceles y la reducción de la violencia institucional en las cárceles y mecanismos de inclusión en las cárceles viene de la mano con la reducción del encarcelamiento. Fíjate, los países que tienen cárceles más humanas son los que tienen menos encarcelados. Todos los países escandinavos, Bélgica, el norte de Europa en general, tienen cárceles que a nosotros nos parecen hoteles, digo esto un poco irónicamente, pero sin embargo también son los que tienen menos encarcelados. Y esto viene de todo un cambio cultural que viene de la mano, digamos. Pensar la solución a nuestro problema de conflictividad cotidiana, de inseguridad, no es la degradación y la destrucción de las subjetividades conflictivas, es su reconstrucción en una forma positiva, en una forma inclusiva, entendiendo que fue la exclusión el caldo de cultivo para que se generen todos esos otros conflictos que luego penalizamos. Yo creo que todos esos países lo miran desde esa lógica, entonces castigan menos, castigan a veces sin encarcelar, entonces se encarcelan menos, pero aun cuando encarcelan, ese encarcelamiento degrada menos. No creo que sean dos luchas incompatibles, creo que van de la mano. Bueno, muchísimas gracias, Mario, nos convenciste a todos. Bueno, gracias.

¿Podrás repetir lo último? Porque no se escuchó, ¿eh? Sí, es completamente valioso eso. Y bueno, a pesar de que el proyecto tiene 5 años nomás, con tema de reincidencia, ¿cómo lo vienen manejando? Nosotros hicimos un primer estudio de reincidencia en nuestro primer año y medio de trabajo, y de todos los liberados que habíamos tenido, solo 4 habían vuelto a reincidir. Igual yo no soy muy amable con el concepto de residencia. El concepto de residencia es un concepto parcial. Igual lo manejo coloquialmente porque políticamente es útil. Pero no necesariamente una persona que está en prisión y luego vuelve a delinquir, en mi opinión, es lo que cobra con quien queda, es un reincidente de prisión. Usted entra por homicidio especialmente agravado, después entra por hurto, cuando hay un reincidente, hay un cambio de trayectoria y eso es importante. Pero la reincidencia es un concepto policial, no es un concepto, digamos, del trabajo de, llamémosle así, por seguir las piedras tradicionales, de reeducación, rehabilitación, reinserción. Es un concepto netamente policial. Sí, claramente son dos cosas distintas, pero siempre ante estos proyectos alternativos hay que tener en cuenta la crítica que puede venir de algún otro lado sobre la utilidad de esto. Pero como bien esas críticas están fundadas en un supuesto equivocado. Sí, sí, por supuesto, en otro eje, y aparte, como bien señala, pasar de homicidio a hurto. No, a lo que voy es a esto, ¿no? Esas críticas están fundadas en un encargo que se le hace a la prisión, que no se le hace a ningún otro que yo conozca. ¿De qué funciona el tipo Harry Potter? Que de repente transforme absoluta y totalmente la vida de hombres que en realidad no han tenido ninguna posibilidad de tener ninguna vida. Entonces, hombres que han sido expulsados del barrio, que han sido expulsados de la familia, que han sido expulsados de la escuela, de todas las instituciones de socialización, de repente se le dice a la prisión, el lugar menos indicado, transfórmelo y conviértalo, poco menos que a uno de los apóstoles del posicionamiento. Vamos, un encargo que no deberíamos asumir nunca más. Nosotros en particular lo asumimos. Si un hombre que transita su privación de libertad por nosotros consigue durante el pasaje de su contacto con nosotros terminar, por ejemplo, la escuela primaria, para nosotros eso es importante, muy importante. No pretendemos que termine la primaria, la secundaria, se gradúe como doctor y sea un buen padre de familia burgués, porque eso sería una ficción que no existe en esta parte del mundo. Claro. Y me interesó justo una de las últimas cosas que menciona, a través del paso del trabajo con ustedes. El tema de políticas postpenitenciarias, ¿tienen algo al respecto? Por ejemplo, quienes participaron de algún emprendimiento que puedan continuar ahí, en el emprendimiento. Sí, en Punta Gabriel esa posibilidad existe. De hecho, hay varios que han salido ya en libertad y continúan trabajando con nosotros. El principio es muy sencillo, el único lugar en el mundo donde efectivamente no hay ninguna duda de que te queremos es en Punta Rieles. Entonces, cuando tengas un lío, regresa a Punta Rieles, te vamos a olvidar. Punta Rieles es, además de un espacio de cumplimiento a medida de privación de libertad, un espacio de cuidado. Tanto que se habla de los cuidados, ¿no? De las políticas de cuidado del otro, pero la prisión puede ser un espacio de cuidado también. Y cuando uno salga de la prisión y no tenga ninguna posibilidad de red de sostenibilidad en el afuera, la prisión es un buen soporte. A nivel institucional, a fines de este mes se va a inaugurar algo que es la política postpenitenciaria, que es muy importante, que tiene que ver con los deberes que tiene nuestra democracia con relación a lo que dicta su constitución, que es la inauguración del hogar del liberado, es decir, que esas personas que cuando salen de la privación de libertad no tienen un lugar como Dios manda, y esto de Dios manda entre comillas, porque no sé si Dios la manda, donde vivir. Entonces así van a tener un lugar donde dormir durante aproximadamente 30-45 días, periodo durante el cual se harán todas las conexiones interinstitucionales que por suerte se vienen trabajando muy bien, para que esa persona tenga un camino diferente al que sería ir a la calle y volver seguramente, porque la primera condición para regresar al mundo del delito es estar a la calle. Claro. Bueno, Rolando, le queríamos agradecer mucho por el tiempo que se ha tomado para responder estas preguntas, compartir un poco también su experiencia, no solo ahí, sino en su paso por Buenos Aires para el acto que se hizo en el Congreso Nacional sobre un modelo penitenciario alternativo. Así que lo esperamos de nuevo, justamente, cuando quieras, bienvenido. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por toda la atención que le han prestado a Punta de Rieles. Y en definitiva, para nuestro proceso es un compromiso de que hay que seguir todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas y ahora seguimos, hacemos una breve pausa, vamos a escuchar a Manu Chao y después venimos con el debate sobre Ni Una Menos. الجزائر دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل Thank you.